Swing your son. Rompiendo los esquemas. We'll be right back. Vamos a Mixi Rock en Sueños Son, la banda de Hurlingham, con los temas La Noche Me Golpea y Dispuesto a Morir. Y lo que vamos a escuchar a continuación es El Duelo con el tema Cordero Salvaje. Más información, saltando el fuego del chacal. al duelo con su tema Cordero Salvaje. Nos despedimos de este sábado escuchando a La Mendiga y nos reencontramos el próximo sábado con más rock independiente. Muy buen fin de semana para todos. Si supieras que el brillo de tus ojos no hace más que perturbar mi vista, que no hay nada más hermoso que sentirse fugitivo. Quiero mendigar hasta que muera. acabó. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.